Kumu, Kumu, la voz de los pueblos indígenas. Tengan muy buen día. Les hablan Yolanda Sandoval y José Machingash. Este es su programa Kumu. ¡Bienvenidos! Desde el corazón de la selva, Jorma Vía presenta su programa Kumu, la voz de los pueblos indígenas. Este canto es así, una chica de su enamorado cantaba así de una fruto, pues, para que no le odien, así como un fruto no le odemos, pues, comemos rico. Para este canto es eso, ya. Ya pit que tan con wa ko tan ba nun ha vi san tush ka tan pinish ko tan ba nun ha. Escuchamos a Gigi Adán Timías. Ella es de Pueblo Abajún y compartió con nosotros un canto en donde el tema central fue la mujer enamorada. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Escucharemos cantos, entrevistas y comentarios que nos ayudarán a reflexionar y conocer más sobre los roles de la mujer en los pueblos indígenas amazónicos. Hoy se enterarán de esto y muchas cosas más. Así es, José. A continuación, escucharemos una entrevista realizada por Janet Olave Parente a la señora Hilda Tamani del pueblo Cucama Cucamiria. Ella nos dirá su testimonio sobre cómo la escuela fue un factor importante para dejar de hablar Cucama y cómo a sus 65 años ella trabaja en Radio Ucamara para recuperar la lengua de sus ancestros. Nos encontramos con la señora especialista del pueblo Cucama en la formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, Formaviac. Ella es especialista de las alumnas en proceso de capacitación para ser futuras maestras. Señora Hilda Tamani, queremos saber de cuántos tiempo usted dejó de hablar su lengua materna. Yo a la edad de 6 años he dejado de hablar esa palabra Cucama. Y ahora nuevamente estoy practicando ya de 68 años. Ya, señora Hilda, ¿usted por qué dejó de hablar su lengua materna? Porque así los maestros nos han enseñado a hablar en castellano. De esa manera le hemos olvidado nuestra Cucama. ¿Usted es natural de dónde? Yo soy natural de Nauta. De todas las experiencias vividas, ¿qué consejo les das a tus nietas? ¿Que se olviden totalmente de su lengua o que lo revaloren como debe ser? A ver, cuéntanos, señora Hilda. Bueno, yo les aconsejo para que aprendan palabras Cucama, ¿no? Para que no dejen de aprender. Así como yo ando acá enseñando a las alumnas de inicial, así quisiera que ellos también aprendan a hablar Cucama, así como su abuela. Ya, hemos tenido la experiencia de que la señora Hilda nos cuente que ella ha trabajado en la radio Ucamara. Señora Hilda, ¿qué trabajo es que haces en la radio Ucamara? A ver, cuéntanos. Bueno, yo trabajo en la radio Ucamara hablando en Cucama, saludando a los amigos, amigas, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, nuestros esposos, familiares. Así nos ponemos a hablar por un Cucama, saludando a los familiares. Señora Hilda, ¿usted cree que es muy bueno el programa en lo que hablas? ¿Crees que la población de Nauta te ponga atención cada vez que usted sale a hablar? Sí, escuchan. La mayor parte de Nauta escuchan palabra Cucama. A las 5 de la mañana me pongo a hablar en radio Ucamara hasta las 6 de la mañana. Y los demás 7 a 8 de la mañana. Día domingo. O sea que usted es el reloj despertador de la comunidad de Nauta. Sí. Me levanto a las 5, 4:30 estoy de pie para poder ir a hablar en la radio cámara a las 5 de la mañana. Bien, entonces sería todo, señora Hilda, y mucho éxito en su recuperación de la lengua cucama, ¿no? Esta es la transmisión para el programa Kumu desde Sungarococha. Interesante. ¿Cómo se une la tecnología y la tradición para realizar el difícil trabajo de recuperar la lengua cucama cucamiria en la ciudad de Nauta? Suerte, doña Hilda. Amigos y amigas, ¿sabían que existe el Día Internacional de la Mujer Indígena? Es el 5 de septiembre, fecha en la que se recuerda a Bartolina Sisa. Escuchemos quién es ella. Bartolina Sisa nació en Bolivia y desde muy joven, junto a sus padres y luego de unos años ya con su esposo, el gran caudillo aymara Túpac Katari, se dedicó al comercio de la hoja de coca y de tejidos nativos, desplazándose de este modo por innumerables lugares del departamento de La Paz. Esta actividad le permitió observar el terrible sometimiento del que eran objeto sus hermanos de raza, quienes no solo sufrían humillaciones y abusos de los blancos europeos, sino también de los criollos y mestizos servidores de la colonia. Así, Bartolina Sisa fue tomando verdadera conciencia y asumiendo una profunda convicción por redimir a su pueblo de las cadenas de la opresión y luchar por la emancipación definitiva de las comunidades originarias andinas. Junto a Túpac Katari, Túpac Amaru y otros rebeldes, decidieron elaborar un plan de acciones que puso en pie de guerra a más de 150.000 indígenas en toda la región, sacudiendo el virreinato del Perú. Después de varios enfrentamientos, el 2 de julio de 1781, Bartolina Sisa es traicionada por sus acompañantes y tomada prisionera por el ejército español. Al amanecer del 5 de septiembre de 1782, la heroica comandante guerrera aymara es sentenciada a morir ahorcada luego de padecer crueles torturas. La heroicidad no solo de Bartolina Sisa, sino también de Micaela Bastidas, Gregoria Paza, Curuza Yawi, entre otras mujeres, son el genuino reflejo de fortaleza y valor de la mujer frente al abuso y la opresión. Gracias, Sandra. Qué importante es conocer la vida de Bartolina, una gran luchadora contra la colonia española por la libertad de su pueblo. Ahora continuemos con otro canto del pueblo Abajún, nuevamente en voz de Jiji Adán Timías. Escuchemos este alegre canto. Una señora pues que ha tenido su enamorado, pues no tiene miedo de su marido, pues que venga, que sea mi marido, no me va a hacer nada. Ahaje, ahaje, ahaje, ahaje, carpio na mani, na mani, wohin tayere, tayere, carpio na mani, na mani, bakishka chepi, kishkyuchi, bakishka chepi, kishkyuchi, wohin tayere, tayere, ahaje, ahaje, ashwami nakush, miniti, vikasha matai, shamatai, vikasha matai, shamatai, carpio na mani, Namanhing, namanhing, bakish kyu chepi, bakish kyu chepi, wohin tayir hai, humi waha hai, waha hai, ashman ta dati, tan dati, viga shama tse, ha ha ha ha hai, ha ha hai. Ahora tenemos una conversación de tres profesoras que trabajan en zonas indígenas. Ellas nos hablarán de la realidad, los retos pendientes y las responsabilidades de la mujer en los pueblos indígenas amazónicos. La nota está preparada por Ivonne Sampaio. Escuchémosla. Bien, en esta oportunidad escucharemos un diálogo sobre la mujer indígena y su rol dentro de la sociedad pluricultural, que estará a cargo de los docentes del Foro Mabiap, la profesora Sandra, la profesora Marixa e Ivonne Sampaio. Bueno, profesora Marixa, ¿qué opinión tiene sobre el respeto de los derechos de la mujer indígena? Los derechos de la mujer indígena no están siendo atendidos como debería ser, Ivonne. Pero más que todo, esta violación de los derechos está siendo sistemática. La salud, por ejemplo, en un determinado tiempo el gobierno ha mandado a esterilizar a las mujeres. De la misma manera, no existe un espacio para tratar casos específicamente de la mujer en las comunidades indígenas y no hay una atención integral para la familia, ¿no? Ahora, donde que el territorio está siendo vendido a empresas transnacionales, siempre la mujer está en constante atropello. Se habla de muchos discursos interesantes sobre los derechos de la mujer, pero sin embargo aún falta ser atendido coherentemente en las sociedades indígenas. En este momento vamos a pasar con la profesora Sandra, que nos hablará acerca de las responsabilidades que tiene la mujer en algunos cargos en la sociedad. Bueno, poco a poco y a lo largo de muchas luchas, las mujeres hemos logrado ganar espacios laborales fuera del hogar, ¿no? Las mujeres indígenas, sobre todo, han asumido responsabilidades como profesionales y dirigentes, abriendo nuevos caminos en la reivindicación de los derechos individuales y colectivos de sus pueblos, ¿no? Estas habilidades pues les han permitido destacarse, ¿no?, en sus centros de trabajo y en las actividades que realizan, ¿no? Las circunstancias en las que se enfrentan para poder cumplir con las responsabilidades encomendadas son variadas en realidad, ¿no? No hay recetas ni secretos mágicos, solo hay una convicción y compromiso fuerte para hacer las cosas bien. Hay que considerar que en nuestro país, a pesar de todas las habilidades que las mujeres tienen, todavía en general, no todas las mujeres y las indígenas en particular no tienen las oportunidades educativas ni laborales que se merecen, ¿no? Eso nos indica que tenemos mucho camino que recorrer aún, ¿no? Sin embargo, las experiencias vividas nos demuestran que pese al trabajo duro, al doble o triple horario, las mujeres somos capaces de asumir con total responsabilidad las tareas que nos encomiendan. Muy bien, hemos escuchado las opiniones de las dos maestras. No podemos dejar de lado que las mujeres, como bien sabemos, hemos ido ganando espacios en la sociedad. Pero esto no ha permitido que la mujer deje de ser una mujer responsable en la crianza de sus hijos, en su hogar y donde quiera que esté. Y más que todo, la mujer indígena siempre ha sido responsable en transmitir los conocimientos de su pueblo a sus hijos, en todas las habilidades y conocimientos, en este caso del medio natural donde vivimos. Como hoy en día la mujer tiene un derecho a asumir cargos, aparte de eso también no ha dejado de ser una mujer muy responsable en su hogar, dándole todas las atenciones que necesita su familia, ya sea en alimentación, salud y educación de sus hijos, partiendo de la propia cultura, de los propios conocimientos y también compartiendo con la sociedad occidental. Bueno, eso ha sido nuestro diálogo en este momento y muchas gracias profesora Sandra, profesora Marixa, y hasta el próximo programa. Ahora queremos compartir el testimonio de Olva Piñola, maestra Chuar de la zona del río Corrientes, realizada por Maritza Ramírez Tamani. En esos momentos nos encontramos en la comunidad de Sungarococha, específicamente en el complejo educativo de Formaviap. Aquí nos encontramos con una profesora, Olva, que pertenece al pueblo Chuar. Bienvenida al programa CUMU. Queremos un poco conversar contigo acerca de cómo está siendo tratada los derechos de la mujer indígena, específicamente en el pueblo Achuar. En la zona creo que todavía no está tan reconocido como en la ciudad, ¿no? Porque a veces la mujer queda abajo y el hombre más harto que impide sus derechos de la mujer. Y creo que no es posible que sean así. Yo de mi parte que sea la mujer también, que sea igual, que haya igualdad con los hombres, tanto en la familia y en la pública opinión. Tú como maestra, ¿cómo te ven las mujeres Achuar a ti enseñando, trabajando, educando a tu pueblo? Creo que ellos nos consideran como nosotros tenemos un poco de conocimiento, nos consideran que sabemos más que ellos, pero en cambio no es así. Ellos también deberían considerarse que ellos también saben igual que nosotros, tienen conocimiento igual que nosotros. Y así creo que nos tratan, porque a veces nos conversan un poco alejado y sienten bajos a nuestro lado cuando están. Y dime, y sabemos que Río Corrientes es una zona muy muy comentada por a nivel regional, nacional, por la contaminación que se viene recibiendo por parte de las petroleras. Como mujer, ¿qué papel juega dentro de este problema planteado por las empresas o por el gobierno? ¿Cómo se siente y cómo recibe una mujer, la mujer achuar? Bueno, como sabemos que el río Corriente está contaminado, todo lo que es, todas quebradas, coches, todo lo que sabemos, tierra donde que nosotros vivimos. Y creo que más la mujer conoce más que el hombre, que debería ver en la casa, en la familia, ¿no? La mujer a veces cuando llega de una empresa, su supervisor, más que nosotros decimos, ellos cuando llegan solamente participan los hombres y la mujer no puede opinar cómo, qué, en qué forma está contaminado o en qué enfermedad está ingresando en cada año, en la tierra o en cada mes, qué enfermedad existe, porque la mujer más que todo está con los niños, atendiendo a sus niños, lo que está enfermo o lo que está pasando en el pueblo. Es la que más conoce la realidad de la zona, ¿no? Así es, porque estamos juntamente ahí nosotros. Es importante señalar que en los pueblos achuar y urarinas de la zona del Corrientes, la mujer indígena cumple un papel como autoridad comunal bajo el cargo de madre indígena. Ella se encarga de llevar la voz de las mujeres ante las distintas instancias e instituciones. Ay, José, terminamos. ¿Qué te pareció el programa? Muy bueno, porque hoy escuchamos los testimonios de mujeres que nos enseñaron sus roles para valorarlos. Qué bien, José. Amigos y amigas, agradecemos su audiencia y los esperamos en el próximo programa. Los dejamos con una canción de Polo Ticuna, que trata sobre lo bonito que le queda el huito en la mejilla de una señorita. Hasta la próxima. Puchuy, ruiseñor. Esto fue Kumu, programa producido por Forma Viap. Este programa ha sido realizado con Alternativa, intercambio con pueblos indígenas y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de Desarrollo.